Bueno, esta es la parte que a mí me emociona mucho porque desde que iniciamos el negocio lo que más me gustaba eran las historias porque me motivaban y yo quería saber qué pasó. Pero cuando en la tuya sientes el corazón en el estómago y la verdad, vamos a contarles nuestra vida, vamos a abrir nuestro corazón para que tú entiendas que si nosotros pudimos, tú estás sobrado, tú vas a calificar diamante. Y esa es la idea, te vamos a contar cosas no para que tú digas, ay pobrecito, es todo lo que les pasó, no, sino para que veas que esta es una oportunidad para todo el mundo. Así es de que yo vengo de una familia muy pobre pero muy feliz. Mi mamá de Arma Caldas hizo tercero de primaria, ella dijo, yo tengo que salir de este pueblo y la única forma de salir de este pueblo es casándome con un policía, porque no hay nada más que hacer. Y entonces conoció a un policía, se casó con él, obviamente la sacó de allá para Bogotá. Cuando llegó a Bogotá, ella tenía 8 meses de embarazo en Arma Caldas, esa era yo, y nací en Bogotá. Tuvo otro niño de 2 meses, que a los 2 meses murió mi papá y mi mamá se quedó sola con 23 años, con una niña de 2 años, un niño de 2 meses que era sordomudo y ahí no se sabía, con una cama de lata y un baúl en Bogotá y sin conocer a nadie. Pero las cosas grandes que trae la vida que uno no las alcanza a leer. Así crecimos. Mi papá era una de esas personas que si había un radio lleno de esparadrapo y compremos un radio, pero ¿para qué si ese suena? Dijo, cómprese un vestido, pero ¿para qué si ese me lo pongo todos los domingos? Le salió una casa, pero ¿para qué una casa si ahí estamos pagando arriendo? El caso fue que cuando se murió no tenía nada, absolutamente nada. Y mi mamá es una mujer que yo amé, que fue mi mentora, que yo la modelé, que me enseñó mucho, que daría todo lo que tengo porque volviera a estar. Por eso si tienes tus padres, corre. Corre porque estos viejitos se merecen lo mejor. Corre. Y mi mamá logró comprar una casa, pagarla con una máquina de coser. Ella se subía al tejado, ella pintaba, ella cambiaba las tejas, ella fue papá y mamá. Jamás en mi vida la escuché quejándose de nada. Nosotros vivíamos en abundancia, ¿sí? Nunca nos acostamos sin comer. Si había agua de panela y papas, con eso comíamos, pero éramos felices. Yo tuve una niñez tan bonita, yo jugaba 5 huecos, golosa, la guerra de los colores, el soldado libertado, jugaba con las tapas de la cerveza. Mire, eso fue una cosa tan bonita y tan maravillosa y así fuimos creciendo. Mi hermano pues sordomudo, fue una situación con la que vivimos. Y yo estudié siempre en una escuela pública. Cuando fui a hacer el bachillerato, no había dónde estudiar, entonces mi mamá fue al Ministerio de Educación en Bogotá y dijo, mire, yo tengo una hija que quiero que estudie, pero no tengo cómo pagarle. Entonces le dieron una beca para un colegio masculino donde habían 2000 hombres y yo. Entonces ustedes ya se pueden imaginar. Y luego recibieron 4 niñas más. Entonces era un reto, teníamos que tener la falda bien puesta, no los calzones, sino la falda bien puesta y bien amarrada. Y si el profesor decía 50 vueltas al colegio, nosotras teníamos que hacer 50 vueltas al colegio. Entonces imagínense, yo soy colérica, recolérica, triple colérica. Y más encima, pues siempre fue a mi mamá, que era mamá y papá, y fuera de eso estudiar en un colegio masculino, como que lo ayuda a uno a formar muy, muy recolérico. Y bueno, terminé el bachillerato y ahora qué iba a hacer, ni idea. Entonces en esa época, yo no sé si se acuerdan de los tarritos de galletas La Rosa, unos tarritos rojos. Bueno, pues yo me conseguí para 4 libras de guayabas y me puse a hacer helados y me iba para el parque a vender los helados y eso fue espectacular. Ustedes no se imaginan la emoción de uno viendo ese tarro de galletas repleto de monedas. Me fue súper bien, pero mi mamá se afanó porque dijo, Betty es muy ambiciosa, a ella le gusta mucho el dinero y yo lo que quiero es que estudie. Entonces no me dejó más volver a vender helados, sino fue con una amiga que trabajaba en el Sena, era la señora de los tintos, que trabajaba a través de otra empresa, y le dijo, ¿qué voy a hacer con Betty? Ya se graduó y ella quiere seguir vendiendo helados en el parque, quiere estudiar, pero no hay cómo. Le dijo, mire, en el SENA, usted la puede mandar y ella vaya y mira y estudia y no hay que pagar. Entonces me mandaron para allá y había un listado que decía Secretariado, Contabilidad, Comercio Exterior, bueno, una cantidad de carreras, y a mí me sonó muy raro eso de Comercio Exterior. Entonces yo fui y pedí un formulario para eso. Y llego a mi casa y me dice mi mamá, bueno, mija, ¿y entonces qué va a estudiar? Le dije, Comercio Exterior. Me dijo, ¿y eso qué es? Yo le dije, pero suena raro. No tengo ni idea, pero suena raro. Y así entonces entré al SENA a estudiar Comercio Exterior. Y a uno lo patrocinaban, lo mandaban a varias empresas. Y a mí me mandaron como a cuatro y yo no fui. Yo no fui porque yo parecía un ratón de biblioteca. Yo era súper juiciosa, yo no me perdía la clase de nada. Y todo el mundo estaba patrocinado, ya le pagaban. Y yo creo que yo era la más vaciada de todas, pero yo por no perderme una clase no iba a presentar la entrevista. El caso fue que nos graduamos y yo sin trabajo. Cuando de pronto entra la trabajadora social ya en las últimas clases y dice, Betty Fonseca tiene que ir a la empresa X. Yo no podía ni pronunciar. Era una compañía americana, pero mire, lo que es para ti, Dios te lo guarda. Te tiene un regalo tan grande, que uno a veces ni sabe qué es lo que él le tiene. El caso fue que entré a esta empresa multinacional y allí hice toda una carrera, gracias a Dios. Yo era la niña del SENA, pero pude entrar a la universidad después a estudiar comercio internacional. Yo hacía todo lo que era el archivo, sacaba fotocopias. Yo, mejor dicho, iba y les decía que si quería que les compraran el almuerzo, yo les compraba el almuerzo. Yo me gané a todo el mundo y yo iba a trabajar sábados y domingos sin cobrar para hacer mi trabajo, y entre semana aprendí de comercio exterior, de importaciones, de exportaciones, aprendí a escribir en la máquina. Mejor dicho, fue muy chévere, porque después de ahí y que entré a la universidad, yo tenía un puesto cada dos años. Y uno analiza hoy en día y es simplemente hacer como algo extra, como un poquitico, no tienes que ser nada especial, con un poco adicional tú puedes lograr cosas grandes, porque la vida, si tú sumas todas esas cosas pequeñas, vas a hacer cosas muy grandes. Para hacerles el cuento largo corto, en 25 años yo tuve más o menos un puesto cada dos años. Yo hice de todo, yo sé hacer de todo. Tuve la oportunidad de representar a Colombia en tratados internacionales. El comercio internacional me apasionó, me gustó, era buenísima para eso. Pero después quemé las barcas. El caso fue que me dio la gran idea luego de casarme. Tuve dos hijos. Cuando mi hija mayor nació, se murió mi mamá. Lo mejor que Dios me había dado. Se me acabó la vida. ¿Y sabes qué? Nunca la subí a un avión. Nunca la llevé a un hotel. Mi mamá nunca tuvo una lavadora. Porque justo se me murió cuando yo empezaba a tener resultados en la vida. Empezábamos a salir adelante. Por eso corre. Yo no sé cuál es tu sueño, yo no sé por qué estás ahí sentado, pero tú no te puedes dar el lujo, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Es el momento y es ahora donde tenemos que hacer las cosas. Mi mamá se murió y yo me quedé con ese dolor de no haberle dado lo que ella se merecía, porque yo no soy ni el 10% de lo que ella fue. Porque fue una mujer que me enseñó con el ejemplo. Porque la única forma de enseñarle a tus hijos es con el ejemplo. No hay otra forma, no hay otra forma de impactar la familia, no hay otra forma de arrastrar la sociedad, sino con el ejemplo que tú puedas dar. El caso es que me quedé con mi bebé y estaba como en octavo semestre. Y le dije a mi jefe, me salgo de la universidad, yo no tengo, ahí se había muerto mi mamá y todo lo que me quedaba era mi hermano. No tengo papá, no tengo mamá, no tengo hermanos, tíos, primos, sobrinos, nada. Por eso para mí este negocio ha sido grande. Cuando mi hermano se murió, si yo no hubiese estado en este negocio, yo creo que unas cuatro personas en el entierro. Pero sabes que nunca estoy sola, siempre tengo amigos, siempre tengo familia. Esto es una familia, ustedes son nuestra familia. Eso no hay con qué pagarlo, no hay con qué pagarlo. Después, bueno, seguí trabajando. Yo fui una empleada requete feliz. Ustedes no se imaginan cómo me disfruté yo ser empleada. Nunca me quejé, nunca llegué tarde, nunca decía nada, porque era una empresa espectacular, me pagaban súper bien, me daban de todo. En el año 96, como en enero, me mandaron a Boston a estudiar inglés, imagínense. Y yo sin un sistema de capacitación aquí en la cabeza, me voy para Boston 2 meses, donde yo no hacía sino llorar. Si yo hubiese estado en Amway y hubiese tenido este sistema de capacitación, yo había aprendido inglés así rapidito. Pero eso no aprendí a decir ni yes, porque yo no hacía sino llorar de pensar que mis 2 chiquitos estaban en Bogotá con una empleada. Aunque la abuela paterna pues siempre los ayudó a criar, yo te digo una cosa, si tienes hijos, haz este negocio y hazlo rápido, porque a mí la vida me botó este regalo, lo encontré y luego me demoré 12 años jugando con el negocio, 12 años donde perdí los mejores años de mis hijos. Eso no tiene perdón de Dios, porque es que encontré el negocio y jugué con él, y eso no se hace. No lo hagas tú, ya lo hicimos nosotros, no lo hagas tú. Así es de que, bueno, me llegué de Estados Unidos y me entra la secretaria a mi oficina y me dice: Betty, te están esperando en la gerencia. Entonces yo fui a ver qué pasaba y me dice mi jefe, me decía Betulia, todo entusiasmado, él era una persona muy seria, muy bien puesta, y me dice: Betulia, ¿qué vas a hacer esta noche? Le dije: ¿por qué? Me dijo: hay una reunión en tal sitio. Y yo dije: bueno, pues toca ir, porque pues ni modo, ¿no? Y llego a la reunión y empiezo a ver un pocotón de gente y familia de mi jefe, y yo me sentía como un mosco de leche ahí, como yo, ¿qué hago acá con toda esta gente? Como raro, ¿no? Entonces invitó a varios gerentes y le digo yo al gerente de Materials Management, le digo: mira, vámonos a tomar chocolate y a comer churros. Vámonos, porque quién sabe no entiendo a qué nos invitan. Cuando volvimos había mucha gente y le dije: mire, yo tengo mucho trabajo, yo estoy muy ocupada, a mí se me van a meter en cosas raras, yo voy a decir que no. Cuando de pronto sale un flaco y hablaba como a 20 mil por hora, adivinen quién era. Mi diamante, Carlos Jurado. Un aplauso para mi diamante. El caso fue que yo no le entendí nada. Eso no hablaba sino brincaba. Todo el tiempo era aquí, así que no sé qué, eso llenó de pelotas ese tablero, que yo no entendía absolutamente nada. Llegué a mi casa tarde, yo tenía que llegar a lavar, a planchar, a organizar los niños, a dejar listo al otro día el almuerzo. O sea, lo que hace una ama de casa común y corriente cuando uno trabaja. Al otro día medio trasnochada y llego a la oficina y mi jefe, que era súper bien puesto, también brincaba. Yo dije: se volvieron locos. Y entonces, ¿qué, Betulia? Y que si el negocio, que no sé cuántas, que esta noche nos vemos en otra reunión. Y así me tuvieron como 8 días. Y yo iba porque era mi jefe y me daba pena. Y me dio un cassette y era Consuelo Hernández, Nueva Diamante. Y yo puse eso y eso me sonó a misa. Yo dije: no, eso es una misa, eso yo lo quité. Y cuando iba a ir a mi oficina, me devolví en el ascensor y dije: no, tengo que escucharme eso. Porque donde me llega a preguntar, ¿qué decía yo? ¿Qué le digo? Y entonces me escuché el cassette y yo sentía que esa mujer hablaba con mucha emoción, con mucho sentimiento. El caso es que yo no había entendido nada. Y me dijeron que tenía que, eso estamos hablando como de julio de 1996, que tenía que invitar personas. Y miren, lo único que hice bien fue invitar personas. Y entonces yo, mire cómo invitaba de bien. Yo vivía en una casita que yo compré, la pagué 15 años, la pagué 7 veces y no me dieron sino una. Cuando uno se pone a hacer las cuentas pagando casas a crédito, cuando tú pagas tus casas a crédito, le haces billete a otro. Aquí tú puedes comprar todo de contado. Es simplemente tener inteligencia financiera. El caso es que yo iba y le golpeaba a mis vecinas. Era una casita como estrato 2, más o menos, o 3, pero era la casa de mi orgullo, porque era la casa que iba a pagar. Y tenía un taxi también. A mí me decían que yo era la Midas del sur. O sea, sí, vivía al sur, en una clase social muy bajita, pero yo tenía mi casita y mi carrito y le sacaba plata a lo que fuera. El caso fue que yo iba y le golpeaba a mis vecinas: ay, oiga, necesito que me haga el favor y venga a mi casa, porque es que va a venir mi jefe y yo necesito tener todo lleno para que me ayude a hacer bulto, ¿sí? Venga para que me ayude a hacer bulto. Y así, con el cuento de que venga para que me ayude a hacer bulto, entró una vecina que fue la primera línea que calificó al 21%, para que vean que haciendo bulto también se puede. Bueno, el caso fue que yo compré el kit, yo no entendí nada. Yo no te voy a decir que es que yo soy una mujer requete inteligente, no, yo no entendí nada. Qué jartera, qué pereza ponerme a eso. Yo andaba muy ocupada, los chinitos, el trabajo, yo no tenía tiempo. El caso fue que como como a los 10 días me dijeron, pinta tu negocio. Entonces yo me puse a hacer todas las bolitas y miraba, fui, me dieron una copia del mapa y empecé a pintar todas las bolitas. Y había una bolita que era el hermano de una persona que trabajaba conmigo, que entró al negocio y él invitó a otro, y era de apellido Rojas, que invitó a Pepito Rojas, Tatatito Rojas, Tatatito Rojas, Rojas, Rojas, Rojas, y eran como 9 Rojas de para abajo. Y entonces, cuando miro el mapa y me preguntaron, ¿y todos estos quiénes son? Yo le dije, ni idea. Yo no tengo ni idea quiénes serán. Pero lo que sí sabía, y me botaron el secreto desde el principio, era que tú tenías que trabajar con la última bolita colgando. Y entonces, listo, a trabajar con la última bolita colgando. Entonces, resulta que después... Aquí yo les voy a presentar a la última bolita colgando, porque yo hago mucho caso, yo soy muy juiciosa. Así es de que nos conocimos y a mí me llamaba la atención que yo sabía que no tenía un peso, que no tenía trabajo, que no tenía ni en qué caerse muerto. Sin embargo, todo el tiempo iba a los eventos, pensaba en grande, hablaba del Rolex, de los carros, se había leído ya 3 veces el de Napoleón Hill, piense y hágase rico, ¿sí? De la Biblia me encantaba sentarme a charlar con él, porque Vicente te cuenta los pasajes de la Biblia como un cuentico, que es que no sé qué y que existe más. Entonces es muy chévere porque el papá de chiquitos los ponía a leer la Biblia. Y ustedes saben que no es por hablar de religión, pero es un libro, o sea, es el mejor libro que hay en el mundo y el más exitoso y el más positivo y el que más te enseña. El caso fue que, gracias. El caso fue que me empezó a llamar todos los domingos a las 3 de la tarde, me llamaba. Betty, que estaba cómo haciendo estás, seguimiento. Que cómo te ha ido, que no sé cuántas. Pues pasaron como 2 meses y un domingo no me llamó. Y yo, ay, no me llamó. ¿Qué pasaría? Mira lo que es crear hábitos. Ya el hombre me hacía falta. Ya me hacía falta la llamadita. Empezamos a trabajar juntos, ¿sí? Vicente, nosotros fuimos amigos del alma. Yo sé lo que es tener un buen amigo. Yo sé lo que es tener un hombro en donde llorar. Era mi upline, era mi downline, era mi crossline, era todo. Todo lo que a mí me pasaba, yo siempre se lo comentaba a él y él siempre me acompañaba. O sea, fue algo de verdad, un regalo de Dios. Fue un regalo de Dios porque con el tiempo las cosas fueron cambiando y bueno, aquí nos tienes a los dos juntos. Resulta que como al mes más o menos, porque yo firmé como el 4 de agosto y Vicente firmó el 8 de agosto, a los 4 días, pero todavía ahí no nos conocíamos. Ya cuando empezamos a hablar, entonces me llama un día y me dice, mira, es que quiero ir a tu casa porque yo ya empecé a explicar el negocio y yo quiero que tú me hagas el favor y me digas si lo estoy haciendo bien. Yo le dije, listo, te espero a las 6 de la tarde. Y ha llegado bañadito, con vestido completo de corbata y todo, con la pizarra. Y entonces yo me senté y él abrió la pizarra y se puso a explicar los números. ¡Ay, por Dios! Y era la primera vez que yo entendía los números, porque yo no había entendido nada. Yo no había entendido, yo no sabía cómo era ese poco de bolas y pelotas y que el 3 y que el 6 y que el diferencial. Yo de verdad les cuento que yo no había entendido nada. Y termina y le digo, ¿sabes qué? Para volver a entender, estás como flojo. Vuélveme a explicar para volver a reforzar y volver a entender. Ahí en ese momento entendí yo la dimensión del negocio. O sea, por eso yo digo que es mi upline y es mi loveline. Y es... de verdad, el mejor regalo que Dios me ha dado, porque lo amo, porque es un hombre bueno, porque es un hombre que me recibió en su vida con 2 hijos, y así me recibió. Eso no hay con qué pagarlo, amigos. Así es de que los voy a dejar con la mejor parte de mi vida. Ya se dieron cuenta por qué no crecimos en 12 años, porque se asesoraba de mí. Pero como el terco es terco y como yo le prometí desde que nos conocimos que un día le iba a poner el pin de diamante, pero pues no estábamos pensando ni siquiera en relación, nosotros nos hicimos una amistad tan bonita y yo le dije, yo sueño algún día ponerte el pin de diamante y este negocio me lo permitió. Ya les voy a contar esa historia, pero pero a nosotros nos parece importante contar un poquito de dónde viene uno para que la gente entienda cómo vino uno a aterrizar a esta tarima, ¿sí? Para que las personas no lo den a uno en tarima y digan, bueno, ay sí, diamante. No, sino digan, oiga, ¿de dónde viene ese y por qué aterrizó acá? ¿Sí? Y le haga un poquito de sentido las cosas, y porque de pronto tú tienes gente en tu organización que pueden estar viviendo algo igual. Y bueno, yo le cuento que vengo de una familia muy acomodada de Bogotá. Dormíamos los 9 en la misma habitación. Y mi papá tenía un taller de metalmecánica o no sé cómo le llamen acá, soldadura. De eso vivíamos. Y para mi papá no era una opción trabajar, era una obligación. ¿Qué les quiero decir eso? Que yo trabajo desde que tengo uso de razón. Ni siquiera me acuerdo desde cuándo trabajo. Yo tengo fotos, inclusive por ahí estas fotos que tú ves. Como ves, estoy en uniforme. Porque tocaba salir de estudiar e ir a trabajar. O sea, eso tocaba hacerlo y punto, y se acabó. Si te gustaba o no te gustaba, tocaba hacerlo. Entonces, para mi papá había que trabajar. Entonces, si tú conoces, nosotros somos 9 hermanos. De los 9 hermanos, tenemos 5 hermanas y todas ellas saben pulir, soldar, todo, porque te les tocaba también. Eso no había opción. Y nos criamos en esa familia. Y un día mi papá enfermó, le dio un coma diabético, duró 3 años en cama, y nosotros éramos niños, y ahí entendimos muchas cosas de la vida. Y entonces unos tomamos la decisión de tomar el taller y empezar a hacer trabajitos ahí en los andenes o como podíamos, y otros tomaron la decisión de ir a buscar trabajo y tratar de traer comida a la casa y empezar a seguir adelante, y los que podían intentar estudiar y todo, y los que no, pues en el caso mío me tocó meterme una nocturna para poder trabajar de día y de noche estudiar. Adicional también me metí en la nocturna porque mi mamá dijo, ay, yo no brigo con usted, mire a ver qué hace porque usted no quiere hacer caso. Y entonces así estudié, así me crié, así estaba en ese mundo, y ya había salido yo de nomás el taller de mi papá, había empezado a buscar trabajo afuera, me salió la balotica verde y me tocó prestar servicio militar. Entonces estuve de buenas y me tocó ir, y tú sabes cómo sale uno del servicio militar, ¿no? Más desubicado de lo que entró. Y nos metimos al servicio militar. Me encantó a mí el servicio militar, me gustó esa disciplina, me gustó que alguien me pusiera la pata porque yo era muy rebelde, o un poquito rebelde. Mi mamá me dice así para no dañarme la autoestima. Y entonces me gustó, pero después de un año nos cambiaron de comandante, gracias a Dios. Y la persona que llegó nos empezó a tratar mal. Y yo dije, esto no es lo que yo quiero. Esto no es porque mi temperamento no me da para esto. Y yo sé que aquí me voy a dañar la vida con este tipo. Entonces pedí la baja, salí a buscar trabajo y bueno, ahí estaba rebuscándome la vida. Cuando yo escucho en la casa, yo llegaba tarde a la casa y escucho que dos hermanos empezaron a... Eso que se hablan como en secreto, que uno siente que algo pasa, ¿sí? Como que esto aquí está muy raro. Y yo presté servicio militar en un grupo que se llamaba Prevención del Delito. Como su nombre lo dice, a nosotros nos entrenaron precisamente para llegar a las zonas peligrosas de Bogotá, infiltrarnos ahí. Entonces, pues yo salí como con la psiquis de mirar a todo el mundo, a ver quién me va a hacer daño, ¿no? Y entonces yo iba caminando y yo iba así, o sea, porque eso es lo que lo entrenan a uno. Y claro, cuando yo llegué a la casa empecé a ver a mis hermanos ahí como que hablando ahí pasito, y se iban por una esquina y que sí, que está muy bueno, que y estos manes que en qué están jugando. Y entonces resulta que un día salían, no, que vamos a una reunión. Y yo llegué, me les atravesé, les dije, no, espera un momentico, ustedes no se van sin mí, porque yo sé que ustedes se están metiendo en un problema o en algo que no es legal, y yo quiero saber en qué se meten. Así que a mí nadie me invitó, yo me metí solo. Y yo le doy gracias a Dios que nadie me invitó, porque si no me hubiera ido, le hubiera echado la culpa a alguien de que no me funcionaba el negocio. Pero como nadie me invitó, pues ¿a quién le echaba la culpa? Y me metí en la reunión, era una reunión, había hartísima gente, y aquí conocí a mi esposa. Ese día la vi, pero pues ni hablar con ella, ni sabía. Y de todos los que estábamos en la reunión, el único que se quedó fui yo. Y bueno, el caso fue que empezamos así a hacer el negocio. Yo iba a las reuniones, como yo no tenía trabajo, menos tenía plata, y vine de una familia donde todo el mundo se estaba rebuscando menos. Y resulta, no sé los que llevan años aquí, si se acuerdan que cuando se inauguró el negocio en Colombia en el año 96, se hacía una charla cada 2 horas de un diamante y una esmeralda. ¿Sí se acuerdan de eso? En Bogotá se hacía en el William Shakespeare, que es un teatro bien lejos de donde yo vivo. Y entonces, mira mi Dios cómo hace las cosas tan, tan perfectas. Como yo no tenía plata, pero sí tenía el tiempo, entonces yo les decía a mis hermanos, yo voy, escucho las reuniones y ustedes vayan por la noche para que me recojan porque me voy sin plata. Y entonces desayunaba en la casa, me iba con los buses, ¿sí? Con la plata de los buses para ir y para volver nada más. Y lo que hacía era meterme en todas las benditas charlas y sentarme ahí porque ¿qué más hacía? Si no tenía para comer. Y allá venden unas arepas así en la calle. Entonces, cuando tenía hambre, me compraba una arepa y volvía y me metía a la charla. Y así fueron 8 días escuchando. Y yo ya dije, no, esta vaina a mí no me gusta. Esta vaina, esto no es para mí. Esto no, yo definitivamente no voy a hacer ese negocio. No me gusta. No lo entiendo, no lo comprendo. No hay algo que no encaja en esto. Hay algo que no me gusta. Y quedaba la última charla y yo dije, bueno, pues mientras mis hermanos vienen, yo me meto a esa charla. Cuando sale a la tarima Oscar Velasco, ¿quién conoce a Oscar Velasco? Diamante de México. Mira, ese señor se para en la tarima y empieza a contar el plan de negocios y todo, pero mira, me logró transportar de una forma que yo dije, lo voy a hacer. Y ahí tomé la decisión de entrar. Y yo a ese hombre le agradezco, porque si él no se hubiera parado en la tarima, yo nunca me hubiera metido a esto. Porque ya había tomado la decisión de que no. Yo cuando digo algo no, es no. No doblo el brazo a nada. Y entonces, ahí entré al negocio, no sé qué. Íbamos a unas reuniones y estaba Betty allá. Y yo veía que Betty se hablaba con gente que yo conocía. Entonces yo iba, en ese tiempo, ¿se acuerdan que no había la internet y los celulares ni nada? Entonces Betty imprimía una hojita de los próximos eventos y se la pasaba a la gente. Yo iba allá y le decía, ay, dame una hojita, y ella me decía, no, yo a usted por qué le tengo que dar una hojita. Y era, ruéguele para que me dé una hojita, y ella, que no, y ruéguele, que no. Hasta que un día entendimos que éramos del mismo equipo y entonces ahí me dio el número de la oficina y empecé yo a llamarla. Y entonces, pues, ¿se acuerdan que en ese tiempo el que no tenía pizarra no tenía negocios? ¿Se acuerdan de eso? Entonces yo le dije a Betty, oiga, y yo le dije a mi línea de auspicio, oiga, ¿y por qué no hacemos una cosita así de pasar? ¿Sí? Como un libro, y damos el plan. Y casi me pegan. Ay, ¿cómo se le ocurre? ¿Quién ha llegado a diamante con esa vaina? Y hoy en día es el famoso rotafolio. ¿Sí? Un día le dije a Betty, ¿por qué no hacemos demostraciones? O sea, probemos los productos, y también casi me pegan. Y hoy en día hacemos demostración de producto. Entonces, más tonto yo que no hice lo que pensaba que tenía que hacer, pero bueno. Eso es parte de la vida de los paradigmas. Por eso es que nosotros en el grupo, cuando la gente hace alguna cosa, déjelo, a ver, que lo haga, de que no haga daño a nadie, déjelo. Y así empezamos a trabajar, nos conocimos y la verdad, ustedes vieron las fotos en el video de Diamante. ¿Sí ven que yo casi siempre salgo con la misma ropa? No es que me gustaba, sino que no tenía más y tenía los mismos zapatos. Entonces, como no tenía pizarra, ¿yo qué hice? Al hacerme amigo de Betty, Betty tenía carro y tenía pizarra. Entonces, yo la llamaba y le decía, ¿dónde vas a dar plan hoy? Me decía, en tal barrio. Y entonces yo buscaba dentro de la gente que yo conocía, quien vivía por ahí, y yo le decía, yo te acompaño. Y yo salía a algún lado donde yo sabía que ella pasaba, le hacía el pare, me subía, iba hasta allá con el plan, le armaba la pizarra, yo siempre he sabido edificar, le armaba la pizarra y todo. Escuchaba el plan y tan pronto terminaba, le quitaba la pizarra, la amarraba y salía corriendo a dar mi plan. ¿Sí? Hacía eso Y al otro día la llamaba para ver dónde iba a dar ella plan para salir y entregarle la pizarra. Y así empezamos a trabajar juntos. Así empezamos y te quiero contar esto, no para que digas, ay, pobrecito, sino porque no sé por qué estés pasando. Pero quiero que te pegues a quien tú creas y tengas fe en este negocio. Tengas fe en este bendito negocio. Y a mí me tocó ir a un sitio, logramos conseguir una plata, me tocó ir a un sitio a comprar ropa de segunda porque pues no tenía más traje y ya ese traje se me había dañado mucho. Y comprar ropa de segunda y comprar un traje que combinara con el que tenía para poderlos mezclar y hacer 3 trajes o 4 trajes. Y fui a un sitio de segunda y conseguí unos trajes todos brillados, y esta vaina aquí toda comida, toda, ¿cómo se dice? Todo pelado, ¿sí? Y entonces cogí marcador negro y le dije, chava, entonces no se ve tan dañado, ¿sí? No se ve lo blanco. Y como no tenía zapatos, gracias a Dios, yo no sé si todavía se remonte, pero en ese tiempo se podían remontar los zapatos. Entonces yo los remontaba. ¿Por qué? Porque yo camino mal y yo me como los zapatos de este lado, de un solo lado. Entonces tú sabes que cuando uno pisa se ve eso blanco y se ve feísimo, y el zapato roto por debajo. Entonces yo me conseguí una vaina negra que venden y yo se lo echaba, y yo caminaba así, de para adentro, para que no se me notara lo dañado. Pero me tocaba porque no podía comprar zapatos. Y cuando los podía remontar, pues el zapato cada vez era como más pequeño, ¿sí? Entonces me quedaba más apretado. Entonces era un zapato puro, delgadito. Parecía más un zapato de dama que un zapato de hombre, ¿sí? Y yo te cuento esto porque no fue una vez que me pasó. Me pasó por muchos años. Por muchos años que yo salí a dar un plan con hambre. Me decían que no. Y veía ahí una empanada, una arepa, y no me la podía comer porque tenía que regresar a la casa. Y muchas noches hacía lo mismo, y muchas, y seguía soñando. Y yo iba a las convenciones, y gracias a Dios en ese tiempo las convenciones daban era una boletica que se partía a mitad. ¿Se acuerdan que la primera parte era para el sábado y la segunda para el domingo? Entonces yo me ofrecía muy amablemente a la gente que venía de fuera de Bogotá a reclamarle la boleta, ¿sí? Y había gente que le retrasaban el vuelo y no llegaba el sábado. Entonces yo cogía la boletica el sábado y entraba a la convención. Y había gente que le tocaba irse el domingo porque tenía que ir a trabajar. Entonces yo cogía la boletica el domingo y entraba el domingo a la convención. O sea que nunca me colé, ¿sí o no? Mira, yo nunca me colé, porque colarse es ocupar un sitio que tú no has pagado. Pero yo estaba ocupando el sitio que alguien había pagado y él no estaba. Así que no me colé, pero no me perdí ni una bendita convención, me costara lo que me costara. ¿Sí? Y yo te... yo te invito a ti que no te pierdas ningún evento. Que no te des ese lujo, porque no sabes la plata que estás perdiendo cuando no vas a un evento. Empuja a la gente a los eventos. Y así arrancamos por mucho tiempo trabajando así, con mis vestidos de segunda. Entonces yo les ponía papel periódico y los planchaba, eso es bueno para quitarles el brillo, y así me veía elegante. Y empezamos a trabajar con esta mujer hasta que un día decidimos unir nuestras vidas. Sí, fue de verdad algo bien bonito, ya estábamos enamorados. A mí me preocupaba muchísimo porque yo siempre he sido una mujer muy, ¿cómo se dice? Muy recta, muy ética. Me preocupaba muchísimo el grupo que iban a pensar. Entonces llamamos a Carlos, a Yasmín Jurado, les contamos, les consultamos, ellos nos dieron la aprobación. O sea, para nosotros Carlos y Yasmín son muy importantes en nuestra vida. Con decirles que en nuestra casa hay un cuarto que se llama el cuarto de Calongo, y es una habitación que está decorada para él todo el tiempo, que no importa que él no vaya. Ustedes saben que por protocolo uno no debe quedarse en la casa de un downline. Y hace como unos 2 años o 3 iba él para Bogotá, y entonces le dijimos, nos pidió que le hiciéramos la reserva del hotel, y le dijimos que todos los hoteles estaban full, que no había nada que hacer, y le tocó llegar al apartamento y ustedes vieran la cara de felicidad de ver a mi diamante, porque siempre le decíamos que en nuestra casa había un cuarto para él. Y así es, porque amamos nuestros diamantes, porque son muy importantes en la vida de nosotros y porque les consultamos todo. Así es de que nos dieron la aprobación. Ya Vicen vendió la casa, nos pasamos a un apartamento, ahí empezamos a trabajar juntos, y justo después de haber tomado la decisión de irnos a vivir juntos, a los 4 meses hicimos el rubí. Imagínate, ¿quién de ustedes es capaz de resistir del año 1997 al 2007, 10 años? 96. Del 96 al 2007, 10 años ahí, al 21%, como platino, platinandos, que ni siquiera éramos platinos, ¿sí? A los 4 meses calificamos el rubí. Bueno, yo les quiero contar cómo nos metimos en el cuento de hacer empresa. Resulta que yo estaba desarrollando el negocio y le digo a Betty, es que yo siempre he querido tener una empresa tradicional. Y sin plata nos pusimos a hacer empresa tradicional y me metí en ese rollo. Y yo te digo una cosa, si estás en esto, termina esto a diamante y armas una empresa tradicional, porque se distrae uno mucho y los resultados no son, como dicen por ahí, ni chicha ni limonada, ni allá ni acá, ¿sí? Y si te metes en un estrés. Nos metimos a hacer empresa, nos unimos, nos ganamos por fin un viaje a Jamaica, porque ni siquiera estábamos recalificando platino. O sea, mejor dicho, nosotros, todo el grupo no cerraba ni a 10.000 puntos, sino tocaba trabajarle todo el mes y no pasaba nada. Viajamos a Jamaica y nos encontramos una pareja de la que queremos mucho, que yo a Sandra y a Juan David los quiero mucho. Porque... Un aplauso para Sandra y Juan David. Tuvieron yo diría que la gallardía de decirnos la verdad en la cara, o decírmela a mí. Yo era el que le prometía a Betty que íbamos a hacer diamantes, y que íbamos a hacer diamantes, y que íbamos a hacer diamantes. Y así durante 12 años, ¿tú te aguantarías a tu pareja diciéndole que vamos a hacer diamantes? Y bueno, Juan David y Sandra nos abrieron los ojos y nos dijeron, eso no se hace así, o sea, están equivocados como lo están viendo. Y bueno, es una historia muy bonita que algún día que tengamos más tiempo se la contaremos. Y quiero contar una anécdota que nos pasó con Gustavo y Diana, los diamantes de Popayán. Ellos una vez en una convención fueron a una convención a Bogotá, y entonces los invitamos a tomar un tinto, y yo le dije, oye, yo quiero ser esmeralda, porque él en ese momento era esmeralda. Yo le dije, yo quiero ser esmeralda. Entonces me dijo, pues, ¿qué tenés? Y entonces, ¿cómo él habla, no? Mi socio, ¿qué pues tenés? ¿Qué tenés, mi socio? Entonces yo le dije, no, pues tengo una patica así, pero es que este líder es un problema. Tengo otra patica así, pero esa señora es como complicada de trabajar. Tengo otra patica así, pero esos casi ni nos hablan. Y entonces se quedó mirándome así, ¿sí? Se quedó mirándome y me dijo, mi socio, ¿lo querés sin azúcar o con azúcar? Y yo dije, Gustavo, pues sin azúcar, o sea, ¿me entiendes? Yo sé que estoy haciendo las cosas bien, ¿cuál es el problema? Y entonces me dijo, ya encontré el problema de tu negocio, mi socio. Y yo le dije, uy, qué chévere. Yo, de verdad, yo abrí los ojos, yo dije, qué berraquera, por fin alguien me va a decir la verdad de esta vaina para aprenderla a hacer, ¿sí? Y se queda mirándome así y me dice, mi socio, el problema de tu negocio eres tú deberías irte de acá. Y yo me sentí, mira, como en las caricaturas de eso que el muñequito se vuelve y se sale así por la puerta. Así me sentí yo, me sentí súper mal. Y entonces salí de ahí frustrado, salí de ahí y me reuní con esas líneas. Y les pregunté, oye, ¿qué es lo que te pasa? No, es que tengo una persona que le pasa esto, igualito. Adivine yo qué les dije, el problema eres tú. Claro, apréndete que todo lo que te hagan, tú hácelo a alguien. Así que... Así que de verdad que ahí fuimos, calificamos el rubí, y en marzo del 2009 Nosotros éramos unos platinos apachurrados otra vez, porque nosotros, después de que Sandra y Juan David hablamos con ellos, entendimos que nosotros pensábamos que teníamos que hacer platino fundadores para poder, o sea, que cada línea de nosotros tenía que ser platino fundador durante todo el año fiscal para poder calificar Esmeralda. Nosotros no sabíamos que se podía hacer con 21. Entonces, pues lo vimos tan fácil y teníamos 12 organizaciones creciendo que dijimos, pues nos vamos es diamante de una vez. Y empezamos a trabajar y entonces eran 9 organizaciones, 6 organizaciones, 5 se fueron rajando y nos quedaron 3 nomás. 3, era marzo del 2009. 3 organizaciones nomás. Un 15 religioso, había que rezarle para que cerrara los 4000. Esos fueron los que más nos aumentaron la fe. Un 12% que sí era alto y un 9% como de 1200, 1600 puntos. Eso era lo que teníamos, ¿eh? Y era marzo 2009 y venía la convención 21 de marzo. Y yo me quedo mirando a Betty y digo, ¿sabes qué? Nos vamos a Esmeralda este año. Y adivinen qué hizo Betty. Se toteó de la risa. Mira, nada en la vida me había ofendido más que eso. Nada en la vida me había dolido más que eso. Y yo me puse a pensar, si eso es lo que piensa mi mujer de mí, ¿qué pensarán los demás? Si tu pareja se ríe de ti, grave, mi socio, grave. Ojalá tu pareja no se ríe de ti. Y entramos a la convención y salimos de la convención y empecé a trabajar duro, duro es con todo. Mira, ¿por qué hay que tomarle metas a la gente? Porque nosotros no le tomábamos metas a la gente. Yo salí de la convención, ya era marzo 21-22, salí de la convención a sentarme con uno por uno a tomarle la meta. ¿Qué puntos vas a hacer? ¿A cuánto te comprometes? ¿Cuántas personas vas a auspiciar en estos días? ¿A qué nivel quieres llegar? Lo vamos a hacer. Y yo los miraba a los ojos y le decía, mira, lo vamos a hacer. Porque yo estaba tan enfurecido conmigo mismo que yo miraba a la gente con tanta decisión que yo decía, lo vamos a hacer. Y es que lo vamos a hacer. Y me sentaba con cada uno y a mí no me importaba si eran las 11, 12 de la noche. Tú sabes que 11, 12 de la noche en Bogotá uno no está en la calle. 11 o 12 de la noche yo llamaba a la gente. Voy para tu casa. Yo quiero hablar contigo. Yo necesito hablar contigo. Y yo los hacía salir hasta en pijama, me atendían. Le decía, campeón, ¿qué vas a hacer este mes? ¿En cuánto te comprometes? ¿Cuánto estás dispuesto? ¿Tú quieres cambiar tu vida? Pégate que vamos a crecer, lo vamos a hacer en serio. Comprométete que yo me comprometo a que esto crezca. Y la gente se empezó a comprometer. Y el 31 de marzo, a los 10 días de haber tomado la decisión, habían 3 líneas sobre 10.000 puntos. En 10 días. O sea que sí se puede y estás a tiempo y lo vas a hacer. Y luego tuvimos ese viaje después de la calificación de Esmeralda. Bueno, por fin Esmeralda, que yo no lo podía creer, porque a mí me falta pelo pa' moña en la fe, me toca aumentar mi fe. Y resulta que en ese momento Vicen se arrodilla delante de mis diamantes y me dice, te amo, y las palabras textuales tal cual. Me dijo, te amo y te prometo que vamos a ser diamantes. Y al año siguiente, a los 12 meses exactos, estábamos calificando como nuevos diamantes. Así es de que valió la pena. Hemos tenido la oportunidad de viajar, de compartir el mundo juntos, de soñar, porque realmente este negocio trae cosas maravillosas. Esas son vistas que vas a tener desde tu habitación, desde cualquier parte del mundo, en viajes locales o en viajes internacionales. ¿Cuál es tu vista? ¿Cuál es tu música? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué estás esperando con este negocio? ¿A qué estás dispuesto? ¿A qué estás dispuesto? ¿A calentar el puesto? No. Tú te mereces ser diamante. Tú te mereces compartir con esa gente y con esos líderes que tanto nos inspiran. Yo quiero contarles algo, perdóname, yo quiero contarles algo antes de esta parte que para mí es de las más emotivas. Calificamos diamante, antes, cuando estábamos en Esmeralda, estábamos en calificación a diamante y Betty me dijo, Camila, que te quiero hacer un regalo. Y entonces salimos y Y llegamos a un almacén en Bogotá, que es un almacén de ropa buena, de vestidos buenos. Y cuando entro a ese almacén, un almacén grandísimo, como esto, o un poquito más. Y traen muy buenas marcas, ¿no? Y entonces entramos y Betty se me adelanta. Y sale un muchacho a atendernos, que por cierto los piciamos también. Sale un muchacho, qué culpita, ¿para qué salió a atendernos? Entonces, sale a atendernos. Cuando él sale, Betty se adelanta y le dice: quiero que busques los mejores vestidos para este hombre que está acá. Se los merecía, ¿no? Y todos. A mí me llena mucho de emoción contar eso, porque en ese almacén, cuando yo me estaba midiendo la ropa, recordé que mi mamá a mis interiores los tenía que coser a un lado para que no se me cayeran. Recordé cuántas veces tenía los zapatos rotos. Recordé cuántas veces tenía que comprarme un vestido, ponerme un vestido que no era que me gustaba. Recordé, yo en la foto soy flaquito, no porque sea flaco, sino porque aguantaba hambre, pero recordé cuántas veces, igual que tú, salí a dar el plan y ni siquiera tenía para los buses, me tocó irme a pie para la casa. Y recordé todo eso en ese momento y yo dije: gracias Dios, gracias por este bendito negocio, gracias por esa mujer que me diste. Y Betty les va a contar uno de los sueños. Es que mi mamá nunca había podido cumplir su sueño, que era ir a un crucero. Le pudimos pagar el crucero con todo pago, todo es todo, por varias islas y en fin. Y bueno, dale. Ahí está nuestro equipo de apoyo, siempre con nosotros, eso no hay con qué pagarlo. Los líderes del mercado, por eso anda con tu cámara en la mano. Cuando tú estás prendido, tienes la cámara en la mano registrando los mejores momentos. Porque cuando vayas a hacer tu video de diamante, tú necesitas mostrar esa historia para que la gente se dé cuenta que es algo normal, que sí se puede. Y era poniendo el trabajo todo el tiempo, y no importa que en esas fotos estuviéramos solamente ahí como platinos apachurrados. Un día en la cocina le dije a mi hija: nena, ¿cuándo vas a hacer el negocio? Me dijo: ay mamá, qué pereza hacer eso, uno como 20 años ahí de platino. ¡No! Mira, eso fue como si, mejor dicho, quién sabe qué me hubiera dicho, porque yo me cimbroneé y me dio tanta rabia. Le dije: bueno, ¿qué es preferible, no tener nada o estar uno apachurrado con 3 millones mensuales? Entonces se quedó callada y como que lo empezó a pensar. Arrancó el negocio hace muy poco, hace 2 meses ya le están diciendo que no, le están diciendo que sí, está creciendo, se está dando cuenta cómo es esto, pero tiene madera, porque tus hijos van a tener la madera que necesitan, porque te vieron a ti. Y cuando te ven superar obstáculos y salir adelante, ellos también lo van a hacer. Y no me importa que tuve que esperar 12 años, 14 años, 15 años para que ella entendiera cuál era el mensaje. Y eso es lo más grande que nos ha dado este negocio. Bueno, hace 4 años ella llega un día, ella no se había casado, y llega un día y nos dice: estoy esperando un bebé. Y nosotros la abrazamos, le dijimos: qué rico que tenga los pantalones de traerlo al mundo. Eso es una hija bien educada, con valores y principios, porque tomó la decisión de traer ese hijo al mundo, y eso no tiene uno con qué pagarlo. Y resulta, gracias, y resulta que nació nuestra Juanita y se volvió un motor impresionante del negocio. Realmente, realmente nos impresiona cómo tiene todo claro, y realmente ha sido un motivante muy fuerte. Ella desde puro pequeñita se queda a veces con nosotros y se queda en la mitad de nosotros, porque a ella le gusta estar en la mitad y acostarse, y empieza a meterme los dedos en el oído y a molestarme y todo. Y es, la amo mucho porque es la persona más espectacular conmigo. Me recoge los zapatos, coge billeticos de esos que hay de juguete y los enrolla y los mete en uno de los cajoncitos que yo tengo ahí. Y me dice: es por si algún día te falta la plática. Y es linda, o sea, es linda. Y les cuento, tengo miles de anécdotas de contarles, pero Pero una vez hace, tenía 2 años nos despertamos y me dice, Vincent, ella me dice, Vincent, ¿tú qué soñaste? Entonces yo le digo, mire, soñé esto y esto y esto, lo otro, ¿no? Entonces, ah, güey, ¿tú qué soñaste? Entonces Betty se pone a contarle, yo soñé esto y esto. Entonces le preguntamos, ¿y tú qué soñaste? Dijo, yo sí tuve tema libre. Y nosotros, definitivamente van a otro paso. Y mira, ha sido, si no tienes hijos, o si tienes hijos, te recomiendo que tengas nietos. Yo digo que nosotros vendimos los 2 hijos y compramos la nieta, porque realmente se ha vuelto para nosotros un motor muy fuerte. Y lo mejor de los nietos es que tú los maleducas y cuando se ponen canzones se los entrega a los papás y sale el problema, se acabó y punto. Ahí listo, y la pasa uno bien, uno solamente. Y bueno, siguió la carrera, los conquistadores de sueños estamos a la carga porque sabemos que sí se puede, que vale la pena, ¿cierto? Son momentos bien importantes, el equipo viviendo cada evento, sumando talentos, creciendo, ahí está la visualización de nuestra meta, esa es la puerta del baño, de nuestro baño, o sea, tienes que aprovechar el trono para hacer algo importante, para concentrarte, para tener enfoque. Esos son los mejores momentos. Luego calificamos agosto 31, llegó el gran momento, calificamos diamante, vino toda la celebración y bueno, ahí están los momentos más importantes, directo al corazón, cuando tu upline se para enfrente de ti y te recibe como nuevo diamante. Eso no tiene precio, amigos. Ese es el momento más bonito. Ahí estaban Carlos y Yasmín recibiéndonos como nuevo diamante. Y él tenía en su cara y en sus ojos orgullo. Orgullo de nosotros. Imagínate cómo sientes. Ese momento va a llegar para ti, porque es un momento muy especial. Yo les quiero contar algo pequeñito. Nosotros nos llamó Miguel Francisco Arimente, que es el gerente de Amway, y nos dijo, vengan, los vamos a invitar a cenar. Y nosotros no sabíamos que nos tenía los pines, no sabíamos. Y cuando llegamos a la oficina de él, sacó los pines de diamante. Y yo le dije, yo sé que lo que voy a hacer no se debería hacer por protocolo, pero ¿tú me permitirías que yo sea el que le coloque el pin de diamante a mi esposa? Y se me cumplió ese sueño y fue tan emotivo recordarle que yo se lo había prometido. Y había fotógrafos y todo, y cuando nos damos cuenta, no se tomó la foto porque todos estaban llorando, hasta el fotógrafo. Mira, fue un momento tan especial porque era un sueño. Entonces, de verdad que no hay foto. Todo el mundo estaba llorando. Así es de que los queremos. Los queremos con nosotros en el Club de Diamantes. Estamos esperando por ti y ver la cara de tus padres, de tu familia, de tus amigos, de tu equipo, dando el ejemplo porque lo lograste, eso no tiene precio. Y esas fotos, míralas, porque a ti te va a pasar. Ahí está mi diamante, ahí nos llamaron en la gala como nuevos diamantes. Sentíamos que el corazón nos brincaba, la limusina, y ahí están nuestros amigos. Mi diamante calificó 3 diamantes en un solo año. ¿Ustedes saben qué es eso? Y aquí hay una foto muy significativa de 3 platinos que al año siguiente las 3 eran diamantes. Ahí estamos compartiendo con los líderes, con el equipo, con nuestros amigos, y aquí es donde yo quiero que tú veas. Mira la cara de... arriba, a mano izquierda. Ahí está. Eran platinos las 3. Ahí está Jenny, ahí está Betty, ahí está Jenori. 3 platinos con su diamante. Y al año, aquí estaban 3 nuevas diamantes para el mundo, de América Latina para el mundo. Así es de que va a haber una foto donde tú vas a estar reconocido como nuevo diamante. Dale. Y está el reconocimiento de Orlando. Mire, esto es muy significativo. 1997, una foto en la primera convención de Bogotá. Mira, yo quiero que mires la expresión. Yo quiero que mires la cara. Y yo quiero que veas la diferencia. Y yo quiero que veas cómo los años pasan y cómo vale la pena. ¿Será que me veo más simpático? ¿Quién está soltera? ¿Sí ven las bellezas que se consiguen acá? Así que... Y así sucedió todo. Hay una de estas para ti. Vamos a estar muy felices en tu reconocimiento. Así es de que gracias, amigos, por estar esta noche aquí soñando y viviendo y dándote cuenta que sirve, que funciona, que vale la pena, que es un regalo que Dios te dio. Dale las gracias a la persona que te invitó, porque afuera hay mucha gente que va a morir sin saber que esto existe. Afuera hay gente que tiene problemas financieros y no saben que esto existe. Afuera hay gente que se vende por un salario que no les alcanza y deja a sus hijos en manos de una empleada o en manos de cualquiera para que se los críen. Y tú tienes la responsabilidad de alzar la bandera, de alzar tus sueños, de sacar tu corazón e ir a sembrar esperanza en muchos hogares colombianos. Amigos, con esto terminamos. Los sueños se hacen realidad. Yo te pido que sueñes, que te enamores, que abraces a tu offline, que te pegues de este programa educativo, que sueñes en grande, que seas fiel al producto, pero sobre todo, que estés dispuesto a luchar por tu libertad. Que Dios los bendiga. El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.